El pulso es la milésima parte en la que podemos dividir el ritmo con el que los corazones bombean la sangre. Bajo el pulso de la música se esconde el pulso de la sangre de quienes la piensan y la tocan. Esto es un podcast que trata de buscar esos pulsos que componen ese inmenso terreno que fue referido en la antigüedad como todo lo que hay bajo el cielo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Pulsos bajo el cielo, un viaje sonoro a través de las palabras de personas corrientes que de una u otra forma han decidido ligar su vida a la música. Amanece un día que promete buen tiempo. Según van asomando, los primeros rayos de luz hacen brillar la pintura dorada de las puntiagudas torres de un templo budista en Rangún, la ciudad más poblada de Myanmar. Tres jóvenes delgados de piel morena recorren descalzos el templo al aire libre. Junto a un grupo de mujeres con pequeños cacitos recogen agua de una fuente y la vierten pacientemente sobre las figuras de Buda para limpiarlas y riegan las flores que han dejado otros visitantes. Después se arrodillan, saludan y se sientan con las piernas cruzadas para meditar en silencio mientras otros visitantes caminan de fondo. Estos tres jóvenes podrían pasar desapercibidos entre el tráfico de creyentes de no ser por sus crestas de colores y su ropa negra con eslóganes contra el poder y la policía. Uno de los chicos que protagoniza esta escena es Kiau Kiau, oriundo de Rangún, uno de los jóvenes cuyas vidas sigue con su cámara Andreas Hartmann en el documental de 2015 My Buddha is Punk, una cinta en la que seguimos a un grupo de jóvenes birmanos que tratan de sobrevivir y abrirse camino siendo fieles a los valores del anarquismo y el hazlo tú mismo en la ciudad de Myanmar. Desde 2007, Kiau Kiau y otros amigos forman la banda y colectivo social de Rebel Riot, que trata de llevar, mediante la música y la acción directa, la rebelión, la compasión y la solidaridad allá donde van. En verano de este 2024, Kiau Kiau atiende al salto en una conversación de chat por internet que se alarga varios días. Claro que sí, me apetece mucho y me hace mucha ilusión compartir nuestra experiencia con los compañeros y camaradas de España. Sin embargo, tras el envío de unas cuantas preguntas, se sucede un silencio que dura días, semanas. Entonces, de repente, salta un mensaje. Lo siento mucho, he estado sobrepasado estos días. Tengo un amigo grave en el hospital. ¿Seguimos a tiempo de completar la entrevista? Desde hace 3 años, Myanmar vive una situación de guerra civil tras un golpe de estado dado por un grupo militar. Es muy, muy difícil tratar de vivir una vida normal. Todo ha cambiado mucho en estos 3 años. Se acumulan los daños emocionales y traumas. Es todo un conjunto de dificultades que han venido de golpe, especialmente por los amigos que han muerto y los que están en prisión. En los bosques, otros están enfrentando dificultades mucho mayores que las que aguantamos aquí en la ciudad, pero nos mantenemos fuertes. No vamos a dejar caer el espíritu de la lucha contra la dictadura fascista. Es a lo que nos aferramos día tras día para poder seguir adelante. Esta es la voz de la rabia con la que Kiau Kiau y su banda de Rebel Riot siguen luchando y resistiendo día a día desde Rangún. Para la generación de Kiau Kiau, jóvenes en torno a los 30 años, nunca existió un tiempo de paz. Crecieron bajo la presión constante de una dictadura militar. No conocemos lo que es vivir en paz. aunque los años entre 2010 y 2020 nuestras vidas tampoco eran tan malas. Incluso tuve la oportunidad de salir a cantar a otros países. Podríamos decir que éramos libres hasta cierto punto, pero ahora ya no queda nada. Sentencia Kiau Kiau, refiriendo a ese pasado barrido por la guerra. Un tiempo que quedó reflejado en el documental de Andreas Hartmann, donde vemos a este grupo de jóvenes que se reúne para tocar música, hacer fanzines y discutir sobre política en los ratos en los que no están ganándose la vida. Aún así, según relata el cantante de la banda, la situación de ciudades como Rangún, Mandalay o Nai Pi Tau es la de cierta normalidad, ya que todas las facciones de la guerra civil siguen necesitando lugares donde los negocios y el dinero fluyan. A pesar de ello, la población urbana enfrenta una oleada de pobreza que crece día a día con el aumento disparado de los precios de los bienes comunes. Mientras la mayoría de la población pasa hambre, los bares y las discotecas siguen abiertos al anochecer, ofreciendo diversión a precios desorbitados para los más ricos. Nosotros seguimos dando conciertos en centros juveniles, culturales y donde podemos, pero evitamos los bares y salas de fiesta porque en su mayoría están relacionados con militares y debido a nuestras letras no son lugares en los que estemos a salvo. Los primeros asentamientos humanos conocidos en el territorio del actual Myanmar datan de 13.000 años atrás. En torno al siglo IX a.C. se rastrean los primeros vestigios de lo que podría llamarse una civilización agrícola. En la segunda mitad del siglo XVI, una gran dinastía realiza la primera unificación del territorio. En la segunda mitad del siglo XIX, el Imperio Británico, que ve amenazadas sus colonias en la India, coloniza y anexiona el territorio. No hay una decisión unánime, ni nacional ni internacionalmente, respecto al uso del nombre tradicional Birmania o del actualmente más aceptado Myanmar, designado tras la independencia de los británicos. En 1948, el país consigue la independencia del gobierno británico. En 1962, el Tatmadaw, el ejército birmano, mediante un golpe de estado, toma el poder y establece una dictadura de corte socialista. A pesar de hitos como las protestas multitudinarias de 1988 contra el régimen, Myanmar se mantiene como un régimen militar hasta 2015. La periodista Queralt Castillo Cerezuela relata en un artículo de Público en 2018 el contexto y desarrollo de las elecciones de 2015, consideradas transparentes por parte de la comunidad internacional. Se presentan hasta 90 partidos políticos. Ya en esa fecha, Human Rights Watch alerta de que los rohingyas, minoría étnica musulmana, no habían podido votar debido a que carecían de nacionalidad birmana. A pesar de ello, la comunidad internacional considera un éxito las elecciones. Aung San Suu Kyi, activista y símbolo de los levantamientos del 88, que en 1991 había recibido el Nobel de la Paz, es nombrada consejera del Estado de Birmania. En los siguientes años, las acusaciones de genocidio contra el pueblo rohingya se van sumando, señalando las grietas del supuesto gobierno democrático. Un genocidio que cuenta con más de 1 millón de desplazados, más de 30.000 asesinados y otras decenas de miles de personas torturadas y agredidas sexualmente. En 2021, el régimen militar del Tatmadaw llega al poder de nuevo mediante un golpe de estado. En 2024, la guerra continúa con más de 2 millones de desplazados, bombardeos contra pueblos y ataques en aldeas. Se forman distintos movimientos de resistencias locales. Muchos de ellos son grupos asociados a etnias como los Wa. Otros de los principales grupos de resistencia son las fuerzas de defensa locales y las fuerzas de defensa del pueblo. En concreto, en la zona de los bosques y montañas de la frontera con China, las guerrillas de defensa locales controlan el territorio. Desde el golpe de Estado, el de 2021, las autoridades de la Junta han detenido arbitrariamente a más de 16.000 ciudadanos pro-democracia. Muchos detenidos han alegado casos de torturas, violaciones y privación de tratos médicos durante su detención. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo asesinatos en masa, arrestos arbitrarios y otros crímenes contra la humanidad. En medio de todo este caos, Kiao Kiao y sus colegas no solo utilizan el punk para pelear. Aunque nuestra principal aportación es la música, colaboramos con los movimientos comunitarios de la ciudad. Damos clases a los más jóvenes, por ejemplo, clases de música, de inglés, talleres de tatuaje o de cómo hacer fanzines. Intentamos poner en contacto a los jóvenes sin recursos con otros profesores. Buscamos dinero para financiar actividades como estas. Pero como te digo, creemos sobre todo en la música. A través de la música se puede reconstruir la armonía, la justicia social y la paz. Desde 2013, la banda decide combatir mediante apoyo mutuo y acción directa uno de los mayores problemas que azotan la ciudad, la hambruna. Así comienzan a organizarse bajo el lema Food Not Bombs, comida y no bombas, una iniciativa que surgió por primera vez en los años 80 en Massachusetts de mano de los activistas antinucleares. Desde hace más de 3.000 días, el capítulo de Food Not Bombs de Rangún se reúne cada semana a cocinar para la gente sin hogar y sin recursos. Kiao Kiao reconoce que los primeros años, en 2013, algunas personas se asustaban de sus pintas porque no estaban acostumbrados. Tras una década repartiendo comida, ya se han hecho un lugar en los barrios donde cocinan y reparten comida. Ahora saben que somos buena gente. Una vez a la semana, el grupo reúne a gente en el centro comunitario. Normalmente suele haber entre 5 y 20 personas involucradas cada vez. Entonces comienzan a diseñar los menús y acuden a comprar los ingredientes, siempre vegetarianos. Después de cocinar, suelen dar de comer a unas 300 personas sin hogar cada semana. Aunque claro, a veces debido a los presupuestos hemos tenido que parar. Reconoce uno de los cantantes de The Rebel Riot. Por lo general, las organizaciones que realizan estas tareas en el país son grupos de caridad. Nosotros tenemos ideas diferentes. Rechazamos el trasfondo religioso y la idea de salvación. Nos limitamos a compartir comida y protección contra los estragos de la guerra en la medida de lo posible. Las ONGs y las organizaciones de caridad tratan de eliminar la pobreza sin crear ningún tipo de interrelación personal. Cuando les mostramos nuestra visión, no nos entienden. Por eso no recibimos ninguna ayuda de ninguna ONG, tan solo la ayuda de bandas y movimientos en torno al punk de todo el mundo. Me gustaría aprovechar esta entrevista para agradecer de verdad todo el apoyo internacional que nos está llegando. Lista de cosas que pueden cruzar libremente la frontera entre China y Myanmar. Monos, ramas, ardillas voladoras, pájaros, arañas, gusanos, hormigas, escarabajos, leopardos, lluvia, tierra, viento. una frontera que trata de delimitar una zona montañosa, tropical y atravesada por monzones que barren las vallas metálicas que separan ambos países en algunos de los tramos menos controlados, los más alejados de las ciudades. Xiao Shu es un joven chino de 20 años. Para él no es fácil viajar desde China a Myanmar. Para la mayoría de los chinos, Myanmar es considerado un lugar muy peligroso, no solo por la guerra. También se habla de redes de tráfico de órganos, secuestros, pero yo quería conocerlo de primera mano. Desde China te ponen muchas restricciones, así que yo tuve que ir desde Tailandia. La pasada primavera de 2024, Xiao Shu se encontraba recorriendo el llamado Anillo del Sudeste Asiático. Había entrado en contacto con Qiao Qiao a través de sus redes sociales y el joven de Rangún contestó entusiasmado a sus mensajes invitándole a su ciudad. De su estancia en Rangún, Xiao Shu hizo un reportaje fotográfico contando su experiencia. Cómo fue la vida viviendo con Qiao Qiao y sus amigos. Creó una cuenta especial en WeChat y subió el contenido. Tras unas semanas, la cuenta y el mensaje fueron eliminados por violar las normas de seguridad de la red. Estos son algunos fragmentos rescatados de este post en redes. Las actividades del día a día en Myanmar están marcadas por constantes cortes de agua y electricidad. Hace días acompañé a Qiao Qiao a grabar una nueva canción. Cuando salimos del estudio me dijo que grabando esa canción acababa de gastarse todos sus ahorros y que una vez más estaba arruinado. Desde ese momento no solo les he ido prestando dinero, sino que he visto cómo el movimiento Food Not Bombs vive de esas donaciones. Desde hace más de una década, la gente se ha acostumbrado a la presencia de Food Not Bombs y los sábados se corre la voz rápidamente cada vez que aparecen. Tuve suerte de poder participar en el proyecto junto a ellos. Nuestros hermanos de Birmania están atravesando un duro camino de lucha y se enfrentan a la muerte cara a cara todos los días. Desde mediados de abril voy a empezar a vender merchand de The Rebel Riot en China. Si queréis apoyar a los grupos rebeldes, seguid sus cuentas oficiales. El post de Xiao Shu no solo era un reportaje narrando y documentando su experiencia en Rangún, también pedía ayuda a sus compatriotas chinos para poder apoyar el proyecto de donación de comida de sus vecinos del sur. Su idea era crear una red de ayuda entre las bandas chinas y el movimiento Food Not Bombs en Rangún. Con este mensaje cerraba su post Xiao Shu, que cuenta al salto cómo fue su experiencia personal viviendo aquellos días con la banda de The Rebel Riot en Rangún. En Myanmar hay explosiones constantemente en los lugares públicos. Volaron una estación de policía por los aires justo antes de que yo llegase a la ciudad y un centro comercial fue bombardeado mientras yo estaba allí. Pero lo que más me marcó fue el calor y la energía de Qiao Qiao y su gente. Aún en esas circunstancias agradecían poder tener un intercambio cultural con China. De Rebel Riot. En su último disco dedican un tema a la revolución y resistencia antifascista de la Guerra Civil Española, versionando el famoso A las Barricadas. Según informa la propia banda, el cantante de folk que colaboraba y les ayudó en esta canción cantando en español, Thin Lin, se encuentra en prisión actualmente. Cuando participé en la elaboración y reparto de comida, lo primero que pensé es que todo parecía muy profesional. Es increíble lo bien que funcionaba todo. Un montón de gente se implicaba y la actitud de todo el mundo era positiva. La verdad que todo aquello me afectó mucho emocionalmente, a pesar de que en los últimos años la supervivencia de este movimiento dependía sobre todo de la ayuda de los punks de Europa, creo que es turno de que también apoyemos los punks de Asia. Por eso creé una cuenta para hablar de ello y ponerlo en las redes. Los punks del mundo entero debemos estar unidos. Continúa su relato Xiao Su. Crazy as she do ye, do ye, do ye, democracy as she La labor de Xiao Su no se redujo solo a escribir y publicar ese post que aguantó unas semanas en internet hasta que llamó la atención de algún sistema de censura. También puso en contacto a The Rebel Riot con otras bandas de punk en China y así, en mayo y junio de 2024, se comenzaron a organizar festivales de punk con bandas locales en algunas ciudades de China como Kunming, Chengdu, Nanjing, Chongqing o Beijing, con el objetivo de recaudar fondos para sus colegas de Rangún. Sin embargo, tras la celebración de los dos primeros, el resto fueron cancelados pocos días antes de su celebración, alegando motivos de fuerza mayor. ¿Cuáles eran esos motivos de fuerza mayor? Algunos de esos organizadores que han atendido a este medio, pero han preferido mantener el anonimato por seguridad, han señalado la vinculación con Myanmar como un problema para las autoridades locales. Se supone que China no puede apoyar ni participar en ningún conflicto internacional. Aunque estamos solo apoyando a gente que da de comer a las autoridades locales, les da igual y no permiten que se hagan estos eventos para ahorrarse cualquier problema con capas superiores del gobierno. Otros señalan también la cercanía de la fecha del 4 de junio, aniversario de la masacre de Tiananmen, como algo que pone especialmente nerviosas a las autoridades. Aunque fueron cancelados, algunos de estos festivales consiguieron tener lugar de forma underground en localizaciones secretas que solo circulaban de boca en boca entre la gente más conocida del mundillo. A pesar de todo, hay medios que han señalado la presencia de armas de origen chino en manos de distintas facciones de la guerra civil, aunque China no reconoce públicamente apoyar a ninguno de los bandos. Kiao Kiao no rechaza la cultura budista en la que se ha criado y que comparte con mucha gente de la que le rodea. En su día a día trata de vivir en un sincretismo entre las ideas budistas y aquellas que vienen del punk. Cuando es preguntado respecto al tema del uso de la violencia, nos habla de su visión sobre las formas de resistencia que se dan en Myanmar. Existe el poder duro y el poder blando. No se contradicen el uno al otro, tampoco se pueden separar. Son como el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. No pueden existir el uno sin el otro. Toda revolución tiene estas dos partes. Una es la de destruir todo aquello que odiamos, pero debemos también usar el poder blando para reconstruir la sociedad que queremos. Nuestra posición ahora es que somos parte de ese poder blando. Junto a la juventud, estamos reconstruyendo la ciudad que queremos mediante acciones comunitarias. Pero por otro lado, también estamos ayudando con todas nuestras fuerzas a nuestros camaradas de las fuerzas por la defensa del pueblo que viven en los bosques. Ellos son nuestro poder duro. May all being be free or suffering. May all being be at peace. Los matices autoritarios que conlleva el uso, ya sea blando o duro, del poder no se escapan a las reflexiones de Kiao Kiao que se asientan sobre el antiautoritarismo del punk. No me malinterpretes, lo que he dicho anteriormente no quiere decir que yo crea en el poder, solo te describo cómo funciona aquí. Aunque el poder es aquello que se usa para mantener la jerarquía y oprimir al pueblo, en nuestro caso lo usamos para luchar contra ese sistema. Durante una revolución, ejercer el poder es inevitable, pero nosotros debemos evitar usarlo entre camaradas. No debemos abusar de él y debemos compartirlo. Luchar contra la tiranía fascista con respeto mutuo. Kiao Kiao cuenta que se sienten más cerca de las fuerzas de defensa por el pueblo que surgieron como organización armada a partir del golpe de 2021. Muchos son jóvenes de la generación Z, no es gente a la que le interesase la guerra antes del golpe, pero estos años han visto y vivido la brutalidad de los militares en primera persona. Eso les ha enfurecido y les ha hecho huir a esconderse y organizarse en los bosques. Aunque yo no creo en el uso de las armas, estas son una parte importante de la revolución. Vaya por delante que estamos luchando contra una dictadura fascista y es importante que todos trabajemos juntos y unidos. Lo que más me preocupa es que todos estos jóvenes que usan las armas acaben seducidos por el sabor de ese poder. Es por eso que escribí la canción A ti, querido camarada. Kiao Kiao reconoce que no es ningún santo, que con una mano reparte comida y con la otra bebe cerveza. Me gusta el budismo como ideología y forma de vida. Para mí, la idea del punk del hazlo tú mismo y la idea budista del ati atano nato, que significa algo así como que cada cual tiene su propio refugio, son lo mismo. No hay un gran salvador, no hay un gran creador, no hay un dios. Debes confiar en ti mismo para construir tu libertad y después ayudar a los demás. Xiao Qiao imagina en un futuro el fin de la dictadura. Imagina una democracia federal donde no haya discriminación por el color de piel o por el género. Imagina un gobierno que tiene en cuenta la juventud y apoya la cultura que emerge de sus energías. Imagina una sociedad en la que niños, mujeres, abuelos viven vidas felices y en paz. Una vida libre de pobreza extrema donde todo el mundo tiene un hogar para vivir. Este ha sido el segundo episodio de Pulsos bajo el cielo. Si queréis, podéis colaborar con The Rebel Riot a través de su página de Bandcamp aportando dinero a sus álbumes o a través de la página alemana que vende su merchand en Europa. A través de ellas podéis ayudar a la causa y financiar sus repartos de comida. Volvemos a escucharnos dentro de un mes aquí en El Salto Radio en Pulsos bajo el cielo.